Los 40 principales son las 9, las 8 en Canarias. Del 40 al 1, Fran Blanco. Buenos días. Aquí estamos, Tony Aguilar se marchó de vacaciones, también el chaval tiene derecho a descansar y volverá al frente de este programa el próximo mes de agosto. Por tanto, las próximas listas, los próximos repasos los vamos a compartir juntos en las mañanas de los sábados. Hoy es 3 de julio 2004, mucha gente ya está de vacaciones, algunos nos estarán probablemente escuchando en el coche, camino de ese lugar de descanso, así que muchísima precaución en la carretera y sobre todo, no perdamos los nervios, que hay muchos momentos emocionantes en estas 5 horas de radio que arrancamos ahora. El estreno a la lista nueva oficial de los 40 principales. Va a haber muchos premios, entradas, subidas y bajadas. La lista así está hasta ahora. Los 40 principales, del 10 al 2. 10. Es la gran incógnita de todos los sábados por la mañana, descubrir qué canción ocupará el primer puesto de la lista de los 40 y por tanto será la canción más escuchada en todo el país en la próxima semana. Alex Sintec, Ana Torroja han ocupado ese puesto en los últimos días. La radio más fresca del verano, todo lo que hay que oír. Nos deshacemos de la vieja lista de los 40, una semana más que ha pasado en muchos años de historia de los 40 principales, que también vamos a repasar hoy con algunos de los números uno de tal día como lista hoy. Favorito. Mensaje SMS 7640, coste 60 céntimos de euro, impuestos aparte. Todo eso al 7640. De esa manera hay ahí como una especie de interacción entre el programa y tú. Tú nos ayudas a confeccionar la lista y nosotros, por colaborar, vamos a regalar a lo largo de toda esta mañana lo siguiente. 5, he dicho bien. El primero de los premios va a caer aproximadamente en un cuarto de hora aquí en Del 40 al 1, donde antes de comenzar el repaso, vamos a presentarte las canciones que hoy se van a incorporar a la lista. Son estas. Fran Blanco te repasa Del 40 al 1. ¿A qué puesto accederá cada una de estas canciones que hemos oído? ¿Alcanzará el número uno de nuevo Bebe, que ha estado 2 semanas en lo alto no consecutivas y permaneció en el 2 la semana pasada? ¿Tal vez regresará a lo alto David Bisbal, que estuvo en el 1, luego en el 4, pero volvió a subir al 3? O podría incluso ser Antonio Orozco, que llevaría, si hoy siguiera en la lista, 5 semanas, estuvo en el 4 y también es uno de los firmes candidatos a ocupar el primer puesto. Y siempre nos queda la posibilidad de que Alex Sintec, con Ana Torroja, repita en lo alto con Duele el amor. La emoción está servida. La nueva lista de los 40 principales comienza ya, porque arrancamos la cuenta atrás. 40. Y lo hacemos con la primera caída libre de la semana. 4 posiciones cae Lenny Kravitz. Zona de descenso, pero aún entre los 40 con Where Are We Running. 36 al 40, Lenny. 39. Vamos a recibir ya la primera entrada de la semana. ¡Qué descaro, qué mor! Take Your Mama, Saca Tu Madre, fiesta todas las noches, entrando al 38. 37. Y uno más arriba, Little. Esto es el 41. Nos vamos ya a los... Enseguida seguimos.